Hola, hola, hola, hola. Estamos acá despegando en este nuevo viaje, en esta nueva vuelta, en esta vueltita de la espiral del tiempo. Porque nos engañaron diciendo que el tiempo era una línea recta a través del espacio. El tiempo es circular. Y lo peor es que no se repite. Porque a cada vuelta, a cada tramo, genera algo nuevo. Y nosotros también somos nuevos. Vivimos a veces en la fantasía de suponer que cuando nos imaginamos somos el que éramos. Y en realidad, ese que éramos ya no está más. Hay un alguien nuevo. Hay un cada uno de nosotros nuevo. Porque a cada momento, así como la biología nos muestra que nuestras células mueren y otras nacen y unas desaparecen y otras las reemplazan. Y así como el tiempo muta nuestro cuerpo, también muta la realidad que nos circunda. Y tal vez los que estamos desde hace tiempo decididos de que la razón de la vida, el sentido, es mirar más allá de uno mismo, mirar en, pensar en otros, analizar, tratar de descubrir qué es lo que se mueve o esa realidad subyacente que está más allá de lo que vemos de inmediato. Y en ese pensamiento descubrimos que hay cuestiones que son permanentes, que hay confrontaciones que son prácticamente parte del origen del género humano, que es la confrontación entre pocos que dominan a muchos, o lo intentan. Y esos muchos sufren todas las consecuencias. Y siempre las consecuencias son negativas. Si analizamos en la historia, deberíamos preguntarnos cuántas veces tenemos noticias de que existan lugares y espacios donde los muchos y los pocos no tengan una distancia abismal y tengan todos los mismos derechos. Y donde realmente se cumpla esa promesa, ese sentido civilizatorio de la igualdad. Y cuando miramos en el campo de los que buscamos la igualdad, que buscamos, que nos sentimos fraternos, del ser humano, de la humanidad toda, que nos sentimos conmocionados cuando vemos injusticias flagrantes, cuando a veces montados en creencias propias de poder tener algún tipo de poder para modificar las realidades desde un pedestal, descubrimos que no. Que muchas veces actuamos como turistas, como merodeadores de los dramas de otros. Con la actitud del que merodea, que pasa, que mira, que se conduele, que lo intenta. Y después da vuelta a la página y sigue su camino. Mientras el sujeto, el vulnerable, sigue encadenado a esa realidad. Entonces, estos desafíos que nos plantea este retroceso global en cuanto a derechos que creíamos adquiridos por toda la humanidad. Y a lo largo de este programa vamos a ir viendo distintas situaciones que nos muestran que lo que creíamos un derecho adquirido es un derecho difuso. Un derecho adquirido es aquel que nadie te puede quitar. Nadie te puede quitar la vida. Si te la quita, y bueno, alguien lo investigará y supuestamente algo pasa, alguna consecuencia habrá. Si alguien te quita la libertad de una forma tiránica, ostensible, seguramente también algo pasará. Si alguien te quita de a poco la libertad, de a poco la salud, de a poco el alimento, de a poco la diversión, y te reduce cada día a un nada. ¿Por qué? Porque en el mundo de los pocos el consumismo es el rey. Y si no consumís, no existís. Y esto, justamente, lo podríamos tomar como un ejercicio práctico de qué decimos cuando expresamos que el tiempo es circular, espiralado. Y empezamos con un concepto antropológico. Y acá hacemos un parate y vamos a entrar ahora sí en Paraguay Vive, la vuelta número 80. Hoy es 14 de diciembre del año 2016. Estamos transmitiendo desde esta casa que nos cobija, que se llama La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, gracias Nati, siempre. Y siempre Luciano Arruga, y siempre tantos Lucianos Arruga, de los cuales vamos a ir hablando también a lo largo de este programa. Y no nos olvidemos que hoy es miércoles, vamos de 19 a 20 en vivo, y a partir de la semana próxima arrancamos los días lunes a las 18 horas. Así que bueno, desde ya los vamos a ir molestando y tocando sus puertas para recordarles que a partir de la semana próxima vamos los días lunes. Y vamos a entrar a un tema que es nuestro eje y que va a servir para graficar esto que relatamos al inicio. Vamos con el clip de Curuguatí para escuchar la voz de los sin voz, esos que fueron masacrados por un pedazo de tierra. Todo campesino tiene derecho a un lote de tierra. Ubuja añade derecho iban a garantizar. Ñande ha'e yvy. La tierra de los pobres del sur es rica. El regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. La reforma agraria es una necesidad política y una obligación moral. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Por esa situación no aguantaba y ya cambiaban. Agradecete y Papa Francisco que os endúa a ver el cobre lucha Marina juez pueblo mbae. Son personas reales, son las víctimas revictimizadas a lo largo de la historia moderna en el Paraguay. Son los verdaderos dueños de la tierra, los dueños de la sabiduría, y tendrían que ser un ejemplo. Y en vez de eso son condenados. Y hablando de condenas, el establishment paraguayo, con su látigo latente que es la justicia en Paraguay, como relatábamos la semana anterior, sancionó al abogado Amelio Cisco con el argumento de exceso en el ejercicio de la defensa, dentro del debido proceso, aclaro. Y como no podía ser menos, el abogado, el doctor Guillermo Ferreiro, quien hace 2 años fuera destituido de su cargo por parte de los campesinos que estaban siendo juzgados por la masacre de Curuguatí, recibió la notificación de que el sumario está llegando a su conclusión y lo convocan nuevamente con la amenaza de suspenderle el título al Consejo de la Magistratura. Y bueno, y así dijimos que Marina Cue, Curuguatí, esa masacre del año 2012 que destituyó a un presidente constitucional, era un punto de inflexión. Y bueno, se hizo todo, se luchó, se juntó, se juntaron voluntades que se creía imposibles que se unieran con un objetivo, y lamentablemente los compañeros de Marina Cue, los compañeros de Curuguatí siguen presos, y lo que necesitamos ya es su inmediata libertad. Y vamos a hacer un recorte de un reportaje mucho más largo que se hizo para ilustrar la problemática de la tierra en Paraguay, y este es el reporte número uno. El problema principal es el latifundio. La injusta distribución de la tierra en Paraguay tiene una larga historia. Tras la guerra de la Triple Alianza, se dicta una ley que prohíbe vender extensiones de tierra menores a una legua cuadrada. Entonces, se entregan 25 millones de hectáreas de tierras a grandes empresas, entre ellas Carlos Casado S.A., la Industrial Paraguaya y la compañía Mate Laranjeira. Se inicia en Paraguay el modelo de enclaves extractivos para la exportación agrícola. Es también en el periodo de la posguerra de 1870 cuando para los pueblos indígenas se acentúa la pérdida jurídica de sus tierras, que son vendidas y tituladas mayormente a extranjeros. Aunque continuaron viviendo en ellas como ocupantes precarios, los pueblos indígenas paulatinamente van perdiendo su derecho a vivir y cultivar, pasando a ser extraños en su propia tierra. En el siglo siguiente, desde 1960, el dictador Alfredo Stroessner reparte tierras para colonización. En este proceso, solo un cuarto de esas tierras se destina a familias de pequeños productores campesinos. Los tres cuartos restantes, un 74%, se reparte entre políticos. Las ligas agrarias reaccionan ante la cada vez mayor concentración de la tierra y se organizan por un modelo de desarrollo sostenible y alternativo. La dictadura responde desencadenando una ola de persecuciones, encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas. Entre fines de los 60 e inicios de los 70, una avalancha migratoria brasileña ingresa a zonas de los departamentos de Alto Paraná, norte de Itapúa y la mitad oriental de Canindeyú. En ese contexto, se agudiza la expulsión de familias campesinas paraguayas e indígenas. Los cultivos de soja mecanizada van invadiendo lentamente el campo. En el año 2000 ya estaba en auge una nueva oleada de capitalismo agrario impulsada por Monsanto y Cargill, que trae consigo un arma fulminante: la soja transgénica. A veces a todo la institución está alrededor de un sojal. Pasan fulminando en hora de clase o en el receso. Agrícola 2010-2011. Con la asunción de Franco en junio de 2012, esos gremios de producción consiguen fortalecer cada vez más sus intereses dentro del Estado. Se promueve la legalización de transgénicos, entre otras iniciativas que apuntan a consolidar el modelo agroexportador. Un pequeño retazo de un documental mucho más largo, muy bueno, la verdad, muy ilustrativo, y así es tal cual. Y ahora tenemos uno de los hijos desgraciados de la masacre de Curuguatí, que es el desalojo de Guajorí, con todas las prácticas que antes podían ser denunciadas como crímenes o excesos desde el Estado y ahora son legales. Levantan la prisión preventiva a campesinos de Guajorí, eliminan cargos por tentativa de homicidio. En caso de supuesto ataque contra tractorista en Guajorí, el imputado asegura que se encontraba en Asunción cuando ocurrieron los hechos por los cuales fue imputado Andrés Brizuela, quien fue imputado por el fiscal Alejandrino Rodríguez por tentativa de homicidio doloso, coacción grave y daños en el caso Guajorí, fue beneficiado con medidas alternativas de prisión, luego de que se comprobara que efectivamente no se encontraba en el lugar de los hechos. Es más, en ese momento él estaba en la Plaza Uruguaya acompañando un acampe de las demás familias que fueron desalojadas. Y el único testigo, que fue el que lo imputó, quien es un productor brasiguayo que dijo que lo vio desde 300 metros de distancia y que al momento de tener que identificarlo no lo consiguió. O sea, imagínense que este hombre, si no fuera por los medios alternativos de comunicación, hoy día estaría condenado por otro nuevo crimen que le adjudican en esta política de falsos positivos que lleva adelante el gobierno de Horacio Cartes. La CODEUPI, que es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, intervino en el caso luego de un pedido de asesoramiento de los labriegos a través de la abogada Sonia Van Leppel. Así que bueno, esto fue, la audiencia fue realizada el martes pasado en la sede del Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Caguazú a cargo del juez abogado Juan Oviedo. Así que bueno, ahí vemos. Y por otro lado, la FNC, la Federación Nacional de Campesina del Paraguay, por medio de su dirigente y lideresa Teodolina Villalba, hace llegar la solidaridad a los desalojados de Guajorí. La lucha por la tierra es la lucha por la patria. Guajorí es Paraguay. Por reforma agraria y desarrollo nacional, la lucha continúa, venceremos. Así que bueno, y después, ¿qué más pasó? Otro falso positivo en el norte del Paraguay. Esta vez, ¿a quién le tocó? Le tocó a Pedro Espinosa y Dora Mesa. Insisten que droga y panfletos del EPP fueron plantados en casa del periodista. El abogado Darío Aguayo, defensor del periodista Pedro Espinosa y de Dora Mesa, denunció haber encontrado plantines de marihuana en el baldío que linda con la casa de la pareja, de cuyo patio la policía requisó 45 kilos de marihuana. Que aclara también, aclara que esto es una maniobra porque le quieren adjudicar a Espinosa ser ideólogo de este fantasmal ejército del pueblo paraguayo, porque en realidad tienen inquina contra su compañera y esposa de apellido Mesa, porque suponen que al ser hermana de Magna Mesa, quien es o se dice ser parte del ejército del pueblo paraguayo, estaría vinculado como aparato logístico, una acusación de la cual ya nos tiene cansado el gobierno estronista de Horacio Cartes. Otra cosa que se aclara, que los 40, ustedes imagínense que este hombre, primero es un compañero, no es un tonto, el tipo sabe que lo están mirando con cuatro lupas, va a dejar 45 kilos de marihuana en un sillón que está en la parte de afuera de su casa. Por favor, va a tener panfletos de ley, pero a ver, esto es Argentina del año 68, 65, ya viejo, ya pasó eso. Vamos a escuchar ahora, para relajarnos un poquito, un tema de Arbolito que se llama La Tortilla Se Vuelva, muy, muy pertinente respecto al tema que estamos tratando, la lucha por la tierra. Le brinda marionetas volando, mientras las hojas florecen. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Se vuelva cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¿Qué tal, eh? Una reversión ritmo ska, muy buena, muy buena, muy, muy, muy interesante. Bueno, a ver, en la sede del Citrande, que queda en Fulgencio R. Moreno 660, casi Antequera, en la librería Comuneros, que queda en Cerro Corá 289, casi Iturbe, en la librería Intercontinental, que queda en Caballero 270, casi Mariscal Estigarribia, en el hall de Palacio de Justicia, Sajonia y Facultad de Derecho en Trinidad, Servilibro, en Plaza Uruguaya, 25 de mayo, casi Antequera, y en El Lector, Plaza Uruguaya y San Martín, casi Austria. ¿Qué son? Esto es, por supuesto, de Asunción. ¿Qué vas a encontrar ahí? Un libro que se llama Energía Eléctrica en Paraguay, Soberanía, Derechos Humanos y Desarrollo. ¿Quién es el autor? El ingeniero y compañero, o el compañero ingeniero Ricardo Canese. Bueno, esto se realizó, el lanzamiento de este libro, en la sede justamente del Citrande, donde también se habló del tema reelección, que hoy es lo que mantiene caliente al Paraguay como una sartén al fuego. Y vamos a escuchar qué dice el senador Sixto Pereira en el momento en que hubo un parate en la sesión del Senado para tratar si se hacía reforma o enmienda de la Constitución para permitir la reelección. Sí, y para escuchar lo que está señalando el senador Sixto Pereira sobre el diálogo con el sector leninista y el Frente Guasón. El oficialismo para... en donde plantean el tema de la enmienda. Nosotros dejamos bien claro nuestra posición de que la eventual candidatura de Fernando no necesita de la enmienda. Sí, el presidente actual y el vice, pero que en el momento en que ellos, en este caso el oficialismo, presente la enmienda, nosotros estudiaríamos en bancada para tomar las decisiones políticas correspondientes. ¿Y verían en este caso la posibilidad de acompañar, senador? ¿Eso sería una vía más segura también para ustedes antes de recurrir a esa certeza constitucional? Sin que opines sobre tu pregunta concreta, nosotros durante el gobierno de Fernando Lugo habíamos presentado la enmienda constitucional con más de 100, acompañado de más de 100.000 firmas. Fue iniciativa ciudadana que fue rechazado acá. Del mismo modo, en esta última, o sea, una de las últimas sesiones donde se ha planteado acá en la en senadores, nosotros nos retiramos para no hacer número y acompañar la enmienda. Creemos que la enmienda es un recurso constitucional. En un Estado mínimamente que funciona en derecho, necesita por lo menos dos periodos gubernativos para que pueda realizar políticas públicas. Y en un Estado de derecho también, senador, se respeta la Constitución Nacional cuando dice que ya cuando se analizó el proyecto no se puede volver a tratarlo un año después. Bueno, eso dice con relación al tema de de la enmienda con relación a la elección de la presidencia. Por lo menos versiones, que no solamente se van a plantear en este caso la enmienda para la reelección presidencial, sino meter también, creo que... No, yo no he borrado. Se habló de borradores, pero nosotros no tenemos acceso a ese borrador. Pero por lo menos parece que van a incorporar más otras peticiones. Pero hasta ahora pues no hay ninguna cosa formal oficial, entonces ñañeta de suposiciones e hipótesis. Pero sin embargo, ¿cuándo terminarían esas negociaciones o esas conversaciones? Negociaciones formales que nosotros no tenemos. Sí, pero entonces, bueno, y quedó en por lo menos de nuestra parte quedó a quienes nos plantean el sector oficial de que cuando ellos oficialicen hablaríamos. Bueno, aparte de lo que está expresando el senador Sixto Pereira, 24 votos hay en ese sentido. Algunos que están de viaje, pero retornarán para el día martes, según hoy pudimos averiguar. Uh-huh. Y si no es martes, jueves, Rodolfo. Vale la pena comentar que en el día de ayer, alrededor del Congreso, para protestar contra estas supuestas maniobras reeleccionistas de Fernando Lugo y de Horacio Cartes, se juntaron más de 15.000 personas, lo cual es un número muy importante para lo que es Paraguay, justamente oponiéndose y repudiando esta intención de reelección. Aunque valga la aclaración, en el caso de Fernando Lugo no se trata de reelección. ¿Por qué? Porque fue un presidente constitucional al cual no se le permitió culminar su mandato mediante un artilugio de un juicio político amañado, sin pruebas, donde no se garantizó el debido proceso, o sea, el derecho a la defensa al supuestamente imputado en ese juicio político, que era el presidente Fernando Lugo. Así todo, lo quitaron del cargo, asumió su vicepresidente y al finalizar y abrirse nuevamente el periodo electoral, Fernando Lugo fue elegido por el voto popular como senador de la Nación y no como senador vitalicio, que esto hubiera sucedido de ser senador vitalicio si hubiera concluido su mandato como presidente. Por lo tanto, más allá de las expresiones a favor o en contra de la reelección, yo considero que el pueblo que está de acuerdo con Fernando Lugo y que quiere ver concluido el gobierno de la esperanza, seguramente lo acompañará en calles, en plazas y en rutas para hacer sentir su voluntad de que se le dé la posibilidad a Fernando Lugo de competir en las próximas elecciones. Y la semana anterior veníamos anticipando un rumor que se confirma. Lo vamos a leer en el idioma original y luego vamos a traducir. Militares estarían articulando de forma secreta una intervención para las nuevas elecciones no Brasil. La crisis institucional está expuesta con el efecto de una granada cuando estoura o afastamiento liminar de Renan Calheiros muestra las vísceras. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que se prepara un golpe militar en Brasil, lo cual es inminente. ¿Qué pasó? Al ser desalojada Dilma Rousseff del poder de la presidencia, al asumir su vicepresidente, este está involucrado en temas de corrupción, así como el presidente del Senado. Por lo tanto, si las causas avanzan, lo cual se da por descontado que las causas van a avanzar, la República de Brasil quedaría en literal estado de acefalía, lo cual pondría en una situación de crisis institucional gravísima, ya que al no haber presidente, no existe vicepresidente y tampoco hay presidente del Senado, ya que este último está a punto de ser detenido por casos de corrupción, lo cual dejaría la línea sucesoria vacante. Por lo tanto, parece ser que esto, que era un rumor del supuesto y pronto golpe de Estado en Brasil, se está transformando cada vez más de rumor a realidad. Y cuando comenzamos el programa hablábamos de esta realidad espiralada y de la necesidad de consolidar los derechos que creíamos adquiridos. Uno de ellos son los derechos humanos. Y hay un análisis y una estadística que dice: derechos humanos, a 68 años, retroceso. El aumento de los conflictos armados de tintes hasta medievales, da como ejemplo Siria, de las personas buscando refugio por el mundo, marcan muy negativamente el estado de salud de los derechos humanos en los últimos tiempos. En este Día Internacional, 10 de diciembre, se conmemora el 68 aniversario de la Declaración Universal de los Mismos, y que representó un gran paso adelante respecto sobre el respeto mundial de los seres humanos tras los destrozos y crímenes vividos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ejemplos se dan? Los conflictos de Siria, Irak, Yemen, Ucrania, Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana, los enfrentamientos armados en Somalia con Al-Shabaab, o Níger y Nigeria, los países vecinos con el terror continuo a manos de Boko Haram. Esto está siendo un terreno propicio para los abusos por todas las partes implicadas. Esto es condenándolas al hambre y utilizando a la población civil como escudos humanos o armas de guerra. Esto sigue así y se festeja, y eso es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos en la patria grande, y especialmente rendirle homenaje a los hermanos colombianos, el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Este es un punto que ya está en discusión y que ya se ha empezado a llevar a cabo. Se cita también los conflictos en la frontera de España, en Ceuta y Melilla. Se habla también del sur de Estados Unidos, de Australia y Nauru, Libia y Turquía. También se habla de los conflictos con los pueblos originarios, nuestros hermanos pueblos indígenas, especialmente en América Latina, y también en Australia y Canadá. También la violencia sobre los colectivos LGTBI contra los romaníes, estos son los rumanos, en gran parte de Europa del Este, y contra grupos étnicos y religiosos como chiíes y suníes. O sea que lo que creíamos conquistado todavía está en discusión, y vamos acercándonos al próximo tema con un acercamiento a Oslo. ¿Qué pasó? El nieto de Salvador Allende pide el arresto de Kissinger en Oslo por golpe militar en Chile. Kissinger viajó a Noruega por invitación del Instituto Nobel y la Universidad de Oslo. Asistió ayer a la entrega del Premio de la Paz al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con quien mantuvo una reunión privada. Hoy pronunciará una conferencia con Zygmunt Brzezinski, antiguo consejero del expresidente Jimmy Carter. Esto que dice: querida Noruega, dice el nieto de Salvador Allende, arresta a Henry Kissinger, el hombre que planeó el golpe de Estado en el que mi abuelo fue asesinado. Carta que hoy se reproduce en distintos diarios de Europa, y se mostraron muy conmocionados por el homenaje a Kissinger, y que realmente la familia de Salvador Allende y todos los que fueron víctimas de la dictadura pinochetista también se sienten igualmente conmocionados. Y en Oslo también pasaron cosas, y pasó que se entregó el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Bob Dylan es un poeta, un baladista norteamericano. Él viene de allá de los años 60, siempre fue contestatario, sensible hacia las minorías, un gran pensador, creador de muchas melodías que nos acompañaron durante mucho tiempo. Y él no acostumbra a concurrir a lugares masivos. En realidad es una persona muy especial, se mueve solamente haciendo lo que tiene ganas. Y en este caso no tenía ganas, a pesar de que agradeció que le hayan entregado y lo hayan considerado con, esta, con este premio Nobel a la literatura. Y en su lugar nominó a su compañera de toda la vida, amiga, Patti Smith, quien se hizo presente en el recinto a la hora de recibir este premio, y acompañada por su guitarra y otro, otro chico más que también tocaba la guitarra, tuvo momentos de muchos nervios, al punto tal de que una canción que conoce desde toda la vida se le olvidó la primera parte de la letra, pero bueno, luego pudo, pudo continuar, así que de a poquito, como es una canción larga, tenemos acá la letra, la vamos a ir traduciendo, vamos a a ver cómo hacemos, vamos a hacer música con Natacha, a ver cómo nos vamos combinando para ir entrando, porque la letra, la verdad, es lo que resalta. So a newborn babe with wild wolves all around it. So a highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. ¿Dónde has estado, mi querido hijo de ojos azules? ¿Dónde has estado, mi joven querido? He tropezado con la ladera de 12 brumosas montañas. He andado y me he arrastrado en 6 autopistas curvadas. He andado en medio de 7 bosques sombríos. He estado delante de una docena de océanos muertos. Me he adentrado 10.000 millas en la boca de un cementerio. Y es dura, es muy dura la lluvia que va a caer. ¿Y qué viste, mi hijo de ojos azules? ¿Qué viste, mi joven querido? Vi lobos salvajes alrededor de un recién nacido. Vi una autopista de diamantes que nadie usaba. Vi una rama negra goteando sangre todavía fresca. Vi una habitación llena de hombres cuyos martillos sangraban. Vi una blanca escalera cubierta de agua. Vi 1.000 oradores. Sus lenguas estaban rotas. Vi pistolas y espadas en manos de niños. Y es dura, es muy dura. Es muy dura la lluvia que va a caer. ¿Y qué oíste, mi hijo de ojos azules? ¿Qué oíste, mi joven querido? Oí el sonido de un trueno que rugió sin aviso. Oí el bramar de una ola que pudiera negar el mundo entero. Oí 100 tamborilleros cuyas manos ardían. Oí 10.000 susurros y nadie escuchando. Oí a una persona morir de hambre. Oí a mucha gente reír, oí la canción de un poeta que moría en la cuneta, oí el sonido de un payaso que lloraba en el callejón. Y es dura, es muy dura la lluvia que va a caer. ¿A quién encontraste, mi hijo de ojos azules? ¿A quién encontraste, mi joven querido? Encontré un niño pequeño junto a un pony muerto. Encontré un hombre blanco que paseaba un perro negro. Encontré una mujer joven cuyo cuerpo estaba ardiendo. Encontré una chica que me dio un arco iris. Encontré un hombre que estaba herido de amor. Encontré a otro que estaba herido de odio. Y es dura, es muy dura la lluvia que va a caer. ¿Y ahora qué harás, mi hijo preferido? ¿Y ahora qué harás, mi joven querido? Voy a regresar afuera, antes que la lluvia comience a caer. Caminaré hacia el abismo del más profundo bosque negro, donde la gente es mucha y sus manos están vacías, donde el veneno contamina sus aguas, donde el hogar en el valle encuentra el desaliento de la sucia prisión y la cara del verdugo está siempre bien escondida. Donde el hambre amenaza, donde las almas están olvidadas, donde el negro es el color y ninguno el número. Y lo contaré, lo diré, lo pensaré, lo respiraré, lo reflejaré desde la montaña, para que todas las almas puedan verlo. Luego me mantendré sobre el océano hasta que comience a hundirme, pero sabré bien que mi canción, antes de empezar a cantarla, es dura, es muy dura la lluvia que va a caer. We're home in the valley meets a damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand in the ocean until I start sinking, and I'll know my soul well if I start singing. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, rings a gun of fire. Divina, divina. A ver, vamos a ubicarnos en la situación. Patti Smith, una chica de 75, 76 años, que nunca usó tintura Colleston. Su pelo es canoso, largo, como cuando tenía 15, 16 o 17. Y el lugar es un lugar donde se recibe el premio Nobel, para los que ni siquiera lo vieron en la tele. Es un lugar así como majestuoso, están todos vestidos de smoking, impone respeto, está toda la crema civilizatoria mirando. Y bueno, y ella, en vez de cantarle el otro temita, que era bien de Rain in the Wind, le cantó este temita que es un poquitito más pesado, que se llama Hard Rain's Gonna Fall. ¿Y esto cuándo lo escribió Bob Dylan? El 27 de mayo del año 1963. A ver, a ver. Bueno, seguimos entonces con el Ni Una Menos. Ni Una Menos, Ni Una Menos. Otra vez hay una mujer desaparecida, esta vez en Mendoza. Otra vez se repiten los retratos de las mujeres golpeadas, con los ojos hinchados, atrompadas, y los crápulas, cobardes, canallas, caminando libremente. Y siguen pasando cosas, y en el Ni Una Menos no le vamos a quitar, bajo ningún tipo de especulación espuria, el dramatismo a lo que está viviendo Milagro Sala. Milagro Sala fue detenida bajo la excusa de tumulto, y en realidad lo que se empezó a ejecutar desde hace un año fue una vendetta atroz, llevada adelante por un fósil, por un dinosaurio del peor radicalismo golpista, que es Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, que no duda, al mejor estilo del nazismo, pretender hacer ahora un plebiscito, plebiscitar en la opinión pública si Mercedes Sala tiene que ser linchada o no. Este es el cambio macrista. Bueno, ¿y qué decimos? El Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas pidió por la liberación de la dirigente de la Tupac Amaru. Este nuevo reclamo internacional por Milagro Sala se viene a sumar a los que se vienen llevando adelante, inclusive hasta el extraño secretario general de la OEA, Almagro, el uruguayo, también se reunió con el presidente Macri para pedirles cuentas y pedirle ya la decisión de largar a esta verdadera presa política. Y después sométala, señor, a debido proceso, y en el debido proceso en la cancha se ven los pingos. Pero así no, porque esto es una práctica. Esto es una práctica. O sea, el esquema de seguridad que nos vende la ministra Bullrich es el sistema de control social exhaustivo, y no duda en usar fuerzas de seguridad militarizadas y mandarlas a matar pobres. Otro caso de Jujuy que tiene que ver con Milagro Salas. Nalía Tolaba acaba de salir estremecida del penal de Villa Gorriti de Jujuy. Es la tía de Nelson Mariano Cardoso, un joven de 21 años asesinado a golpes en la cárcel de la provincia de Gerardo Morales, Jujuy, el martes pasado. La esposa, además de Alberto Esteban Cardoso, el Beto, el hombre que pasó de acusador a acusado detenido en el mismo penal en medio de la sucesión de causas abiertas durante este año contra la dirigente Milagro Sala. A su esposo lo arrestaron el 26 de abril. Al día siguiente lo pusieron en el pabellón de castigo. En tres días lo mataron a palos, le pegaron, lo tuvieron desnudo, lo tuvieron esposado de manos y pies, el famoso barquito que le llaman. Decían que dijera dónde estaban los bolsos que salen en el video de Milagro Sala. Ni siquiera le preguntaban por qué lo estaban imputando. Así que bueno, así se la están jugando a Milagro Sala. Y hay cosas para resaltar en el mundo y en manos de las mujeres. A ver, a ver, a ver. Se realizó una marcha conmovedora en Israel, donde miles de mujeres hebreas, musulmanas y cristianas marcharon juntos por la paz en Israel. El objetivo es reivindicar la paz. El evento tuvo lugar en el mes de octubre y nadie lo difundió. Solamente ahora apareció un video del movimiento Women Wish Peace, con la música de la cantante israelí Yael Deckelbaum. En octubre, miles de mujeres hebreas, musulmanas y cristianas recorrieron varias localidades de Israel con el objetivo de reivindicar la paz. El evento, bautizado como Marcha de la Esperanza e invisibilizado por los grandes medios de comunicación, esto reunió a más de 4.000 mujeres. Vamos a escuchar el tema que acompaña la difusión de esta marcha, que pasó desapercibida en los medios masivos de comunicación. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה בין אלאר נסיקתיר בעישו סמא מתחפו תחלם בסלם ולאמן מתי יפסו חומת הפחד ושם way, and I look forward to the day that I will come and join you